Educa presentó Rebeldes. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este nuevo martes de margaritas. Y ahora sí estamos con casa llenisísima. Tenemos varias y varios invitados e invitadas junto a nosotros. Yo soy Aleja Ramírez. Muy buenas noches, amigos y amigas. Yo soy Ana Cisneros. Y sí, pues como nos podrán ver ya en el Facebook Live, estamos con la casa llenita hasta más no poder, porque este tema convoca. ¿Qué es lo que vamos a hablar ahora? Todavía no les diremos, no, mentira. Pero antes de eso vamos a presentar a nuestros invitados de acá, como siempre, como habíamos quedado hace 15 días de continuar con este tema, volvemos a invitar a las mismas personas y agregamos a más personas más en esta linda noche. Más personas más. Más personas más, juntos somos más, juntos jalamos más parejo, dicen por ahí. Bueno, y a mi lado, ¿qué será? A un lado tenemos a Carpi Carpita, bienvenida, muy buenas noches. ¡Holi! Y con ella viene Aim del Mar. Claro. Hola. Siempre. Mi extensión del cuerpo. Hola, Im, ¿cómo estás? Muy bien, ¿todo? ¿Qué tal sus vacaciones? Excelentes comentarios. Excelentes comentarios. También está junto a nosotros Mari López, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo están? Y al lado está, justito al lado está el Gabriel Ayala. Buenas noches, Gabriel. Sí, gente. Y claro, como era importante este programa, ya que vamos a seguir hablando de este acceso a la información sobre la sexualidad por parte de los adolescentes, trajimos un adolescente que ya no es tan adolescente. Es un joven. Pero está aquí en representación de sus compañeritos y de todo el gremio adolescentesco que nosotros ahorita acabamos de conformar. Con ustedes, Esteban Andrés, por favor. Muy buenas noches. Soy un preadolescente, muy buenas noches. Con esa voz ya se desarrolló el juego. Y bien desarrollado. La voz nomás. Y con toda esta gente bonita vamos a conversar el día de hoy, como ya les habíamos dicho, sobre la sexualidad en los adolescentes, jóvenes y niños y todos los seres sexuados. Parte 2, pero antes vamos a iniciar con un temita musical que nos lleve a este gran otro tema. Vamos con Calle 13. No, con Residente. Ay, perdón, con Residente no me va a decir. Tema sexo. Él, así de explícito. Esto es dedicado para Sigmund Freud y Judith Butler. Para que la meneen. Dilo. Se maquilla porque quiere sexo, se peina porque quiere sexo, se compra ropa porque quiere sexo, se perfuma porque quiere sexo, te pidió el teléfono porque quiere sexo, se atrevió a hablarle porque quiere sexo, se pone nervioso porque quiere sexo, se conocieron porque querían sexo, te regaló chocolates y flores, una pecera llena de peces de colores y trajo a los mejores mariachis de la plaza frente a tu casa porque quiere sexo, le escribió un poema porque quiere sexo, fueron al cine porque quieren sexo, te sacó a bailar porque quiere sexo, nadie lo dice pero todos quieren sexo. Blam blam, guata bam bam, pum pum, wiki wiki, ratatata. Blam blam, guata bam bam, pum pum, wiki se puso a dieta porque quiere sexo. Te invitó a cenar porque quiere sexo. Cuando te pregunta qué signo eres, aunque no sepa nada de astrología, es porque quiere sexo. Quiere ser intelectual porque quiere sexo. Dice que lee libros porque quiere sexo. Cuando en la primera cita te ríes de los chistes, aunque no te den risa. No eres católico pero fuiste a la misa. Y aunque tenga un chancro en el labio, le das un beso. Es porque quiere sexo. Nadie lo dice pero todos quieren sexo. Sexo no es juego. Desde que los monos descubrieron el fuego, no necesitábamos cama. Adán y Eva lo hicieron encima de una rama y se comieron la manzana y nació la raza humana. Y gritamos con entusiasmo y descubrimos los orgasmos. Nos inventamos los condones y todas las posiciones. Y descubrimos las orgías, la poligamia, la fantasía. Y aunque lo hagamos, nunca lo hablamos. Todos los días lo pensamos. No te cosquillas hasta en los huesos. Nadie lo dice, pero todos quieren sexo. Rompe la rutina con Martes de Margarita. Y continuamos con más Martes de Margaritas. Aquí, bueno, a la mamá de Andrés, para que sepa que sí está aquí, ya le va a ver en vivo. Pueden verle a través de la página del Martes de Margaritas. Estamos todos en vivo. Saluden, chicos. Ay, buenas noches. La mano que sale por allá, una blanquita desde la carta. Bueno, amigos y amigas, ahora sí a lo que nos truje. Como habíamos ya comentado hace 15 días, estábamos como en estas discusiones de por qué la gente indignada salió a marchar para que con sus hijos no se metan y no les digan qué cosas tienen que saber sobre la sexualidad y las buenas costumbres, como un derecho de acceso a la información. En una primera etapa ya habíamos conversado junto con Gabriel y con la Carpi Carpita de cómo también es esta sociedad que se maneja a través de cierta hipocresía y sus fundamentalismos que muchas veces se basan en lo religioso y no nos permiten tener como una educación sexual mucho más fluida, mucho más amena, mucho más cercana a nosotros, sino que la construimos a través de un tabú. El día de hoy vamos a plantear el tema también conversando con Andrés, a ver, ¿cómo llegamos a este tema? Si es que nos decían en el corto, yo estoy en plena hormona y ya se hace esto, un derecho de acceso a la información. Para y ahora todos, ay, yo quiero acceder. A la aplicación, porque ya tiene 18, da la aplicación. Ahora dijo que iba a aplicar la información y todo eso, porque ya tiene 18 también, para no sentirnos. Para cualquier interesado. Bueno, adiós. Doctora Corazón. Es un espacio de. No es Tinder. No es Tinder. Aclaremos las cosas en principio. Y bueno, ya para plantear el tema, y justo volviendo a esto de los jóvenes, Andrés, ¿cómo fue tu acceso a la información sobre la sexualidad? Ya en el colegio. O en tu vida en general. En la vida en general, pues sí, es un tanto. Es un tanto complicado el tema, ¿no? Puesto que siempre tuvo esa iniciativa, las autoridades, si se podrían decir así, de introducirnos temas sexuales desde la escuela, parece. Pero nunca supieron llegar tan adecuadamente. Esperaban que nosotros solos entendamos las cosas que para nosotros eran desconocidas en ese entonces. Claro que teníamos una ligera idea de nuestros padres o alguna cosa que hemos visto por ahí. Sin saber ¡pornografía! Qué. Exactamente. El que diga que no ha visto porno es mentira, porque todos los hemos hecho. Pero esa no es la clase de educación sexual en la que tenemos que estar basados, ¿no? Sin embargo, a lo largo de ya el colegio, trataron con campañas, con esto de los preservativos gratuitos, de las pastillas, de ni sé qué cómo. Y a mí me pareció un tanto hipócrita eso, la verdad, porque es como que nos daban como que más facilidad de tener relaciones. Y poníamos el pretexto de que sí, de que estamos con seguridad, pero no siempre era así. Por eso que las personas se confiaron. Y actualmente somos el tercer país en la región con más alta tasa de embarazos entre niñas de 10 y 19 años. Y eso es bastante, bastante preocupante, la verdad, porque supuestamente el gobierno nos dice que estamos bien informados y, aparte, como tú dijiste también, de los padres de familia, esperan que hagan el trabajo que tienen que hacer ellos a otras personas cuando se quejan hipócritamente de lo que nos están enseñando, cuando ellos nos enseñan absolutamente nada. Y una de las cosas que cabe mencionar es también que esta educación de la sexualidad está dirigida siempre a la... a las precauciones, es como usar a la prevención del embarazo o de enfermedades de transmisión sexual. Pero yo creo, al menos en mi tiempo, no sé si pasó en el tuyo, o ustedes como docentes, o la Carpi como practicante férrea de la sexualidad. Creyente. Creyente. Vamos a decir un término suave, creyente. Creyente de la sexualidad. Es creyente. Creyente y practicante, el coherente al menos. Coherente. La praxis. ¿Les hablaron sobre el gozo y el disfrute de esa sexualidad? Jamás en la vida. Y fíjate el rango de generación, ¿no? Puedes ver que estamos hablando de generaciones indistintas que estamos en esta mesa. Y por eso está aquí el Esteban, ¿no? Que precisamente acaba de egresar, o sea, recién tuvo 16, 17 años, estamos hablando de que tuvo... Dos añitos de atrás, ¿no? Dos años de atrás, nomás tuvo 16 años. ¿Dónde es el momento donde vos te encuentras o te sintonizas, ¿no? Con ese descubrir de tu campo de exploratorio en otro cuerpo, ¿no? Y me parece a mí interesante que no ha cambiado. Entonces la cultura... tiene un estigma bastante llamativo, o sea, me llama a mí mucho la atención que vos planteas, por ejemplo, el tema del gozo, ¿cierto? El tema del gozo, el tema del disfrute, nunca se tocó. Sí, precisamente, no sé si la Maritza quiere tocar ese tema con el Graciela Morgado. ¿Tocar qué? No, pero eso es decente. Dijimos que no era tímido. Esto es un programa decente. Toquemos los temas, por favor. Continúe. Toquemos. Como docente, Mari. Bueno, como docente y como madre también, pues el placer, el gozo, el deseo está limitado, ¿no? Es algo que tú no puedes sentir, es algo que tú no puedes siquiera pensarlo, ¿ya? A la edad adolescente menos aún, aunque sus hormonas están totalmente alborotadas, aunque sus hormonas están dispuestas a sentir cualquier cosa, que el mínimo roce a ellos les provoca una excitación tal, pero no tenemos que sentir placer, ¿ya? Nos han limitado, nos han castrado a un nivel de que no puedes sentir. Siempre nos enseñan, como ya dijimos, el cuidarnos, el protegernos, el no enfermarnos, el no quedar embarazadas, pero nunca nos dijeron qué podemos sentir y qué está correcto sentir, ¿ya? Y esto es lo que la educación sexual debería hacer. Con eso evitaríamos muchas cosas, porque si estamos prevenidos de lo que vamos a sentir, podemos limitar esas sensaciones también, que sería una forma más agradable de decir yo quiero y qué no quiero, con quién quiero sentir esto y con quién no quiero sentir esto, ¿ya? Y de la misma manera se podrá, con los niños, con los adolescentes, prevenir muchas violaciones, que es una de las causas por la que hay muchos embarazos ahora. No es precisamente porque los jóvenes han empezado su sexualidad temprano, descubriendo cosas que nadie les enseña, y que en ese descubrir se comete equivocaciones, pero también son las violaciones las que nos provocan esto. Claro, es que eso también habíamos conversado en el programa anterior, que este tener la información te hace tener también un poco de poder. Porque la información, el conocimiento, de cierta manera, es un poder. Es un acceso. Sí, es como el poder con el que tú te puedes manejar, porque como tú bien decías, Mari, tú ya sabes cuáles son las sensaciones, cuáles son las emociones y cómo llegar a cierto tipo de personas. Ahora, en el caso de los abusos, puedes usar eso a tu conveniencia y manipular de tal forma, en el caso de la pedofilia, de la pederastía, a los niños para saciar tu deseo. Uh-huh. Y claro, y nuevamente entramos en ese conflicto de desatanizamos entonces todo tipo de relación sexual que no es necesariamente el sexo, el coito, sino todo ese otro juego que existe previamente y que cuando eres adolescente existe por sobre todas las cosas de eso, porque estás en ese descubrimiento, estás en ese probar, en ese qué límites están, qué límites no son accesibles también. Y dentro de eso, el conocer sobre la sexualidad también te ayuda a poner como claro cuál es el panorama del juego en cuanto a qué está sintiendo la persona o las personas que están compartiendo contigo ese espacio. Claro, es que ahí deberían venir las cosas de la mano, ¿no? Como la educación sexual y el respeto. Saber que tienes que respetar límites que te ponen las otras personas. No porque sientas deseos de tener relaciones sexuales, vas a tener relaciones sexuales con el primero que se te cruce, ¿cacha? Porque tienes que preguntar, tienes que saber si la otra persona está dispuesta a lo mismo. Entonces tiene que ir de la mano con el respeto. Creo que la educación sexual es sumamente importante, siempre y cuando esté bien llevada, porque no es como coger y poner una porno. Suceden un montón de cosas en el cuerpo de esta persona, hay erecciones, hay, no sé, lo que tiene que suceder, pero si es que la otra persona que está al lado no siente lo mismo, siente vergüenza, siente pánico, tiene que ser respetado el espacio de esa otra persona. Y no porque yo me sienta con el deseo de, tengo que ocupar el cuerpo de la otra persona. Ahí está la otra cosa donde la educación sexual debería también estar dirigida a la experimentación, donde debería decirles, tócate, experimenta con tu cuerpo, descubre qué es lo que sientes. Porque también eso nos lleva a respetar nuestros cuerpos, pienso yo, de cierta forma, porque si yo estoy buscando un placer, no necesariamente lo tengo que conseguir con otra persona, ni obligarle a la otra persona, sino que yo misma puedo provocar ese placer en mí y calmar esas ansias hormonales, sexuales o lo que sea que tenga, sin necesidad de recurrir al cuerpo de la otra persona. Entonces sí debe haber una educación sexual a base de respeto con el otro y con uno, ¿no? Obviamente. ¿Qué es, pues, mijo? No interrumpa. Quiere ver el live y está aquí. Es como lo que pienso, lo que me encantaría, porque precisamente al decirles al otro, vas a sentir placer, sientes placer, si no está bien direccionada toda esa energía, sí puede llegar a que haya un abuso, que hayan como, no sé, yo pienso que los pedófilos o los pederastas son gente enferma ya. Ya nacieron con una condición en el cerebro que está mal. Quizás si es que se direcciona esa energía de estas mismas personas a base de psicólogo, psiquiatra o capados, no sé. Pero es en base del respeto siempre. La sexualidad tiene que ir por ese lado, encaminada. Más allá de saber que en vez de, sí, es que la señora, las mujeres tenemos vaginas, pero la vagina tiene un clítoris, tiene un punto G, tiene un, o sea, es un mundo entero. Y que muchas veces ni siquiera las mujeres que tenemos vaginas sabemos de eso. Exactamente. Sabemos dónde, o sea, sabemos que uno por un huequito hace pipí, por el pero otro. Pero no sabes por cuál muchas de las veces, claro. Dónde está. Yo tenía una amiga a los 22 años. Que ella creía que nacíamos y meábamos por el mismo agujero. A los 22 años. No voy a decir su nombre porque qué vergüenza, hija. Pero es focazo como esta falta de información, claro, sobre nuestros cuerpos, pero sobre en dónde están ciertas partes. Porque es lo que vi en un reportaje en donde, claro, en la educación sexual, te muestran el aparato reproductor femenino, pero te muestran las trompas de Falopio. Eso es lo que no se ve. Ajá, es así como están las trompas del Falopio y te dicen, sí, cómo es que se fecunda el óvulo, cómo viene la menstruación, y el resto, o sea, tantas cosas que hay ahí, maravillosa. Así como la uretra, todo lo que va por dentro, pero ajá, por ser exactamente como no. Es, no. A mí me sorprendió realmente, yo, sincera, a ver, tengo 36, creo que cuando empezó Orange is the New Black, hace 6 años. Y hace 6 años, en uno de los de los capítulos de esta serie, supe que teníamos un tercer agujero por donde era que hacíamos pipí. Tercera temporada de Orange is the New Black. Ahí recién dije, mierda. ¿Supiste que qué? ¿Qué pasó? O sea, de verdad, en uno de los capítulos, recién ahí caché que teníamos 3 agujeros. Porque, bueno, una de las mujeres de este capítulo le enseñaba a otra que tenemos 3 agujeros. Y es un específico por donde se hace pipí. Y yo me quedé como... O sea, tenía 30 años y me quedé como, Dios. ¿Qué? ¿3 agujeros de qué? Bueno, ya. Otro rato vamos ya, a hacer gráfico. Ah, ¿dónde está? Ahí ya, pero bueno, o sea, no, de verdad que... Y para una que supuestamente está tan metida en el rollo y en el tema y todo, me quedé como... sumamente sorprendida del nivel de ignorancia que también tenemos, precisamente porque no conocemos externamente nuestro aparato reproductor femenino, háblese de vagina. Y claro, eso te lleva a pensar también en el desconocimiento de tu cuerpo en sí. Es como, ¿cómo llegas a conocer del todo tu cuerpo? ¿Cómo dejas de avergonzarte de tu cuerpo? Y de tu cuerpo no me refiero necesariamente a esta belleza hegemónica que está construida por los medios, de que el flaco, el alto, el galán, el buen mozo, la buena, la chica igual guapísima, que tiene todos sus atributos bien puestos según el occidente, sino cómo es tu cuerpo y reconocer qué diversidad existe en tu cuerpo y cómo siente de diferente manera y diferente forma también. ¿Eso te pasó en algún momento? ¿Te dieron justamente ese flyer, Esteban? Eso conectado con el tema que dijo, yo quería recalcar un punto en el cual la educación sexual no nos especifica claramente cómo es. Yo también acabo de enterarme que las mujeres tienen 3 orificios y eso es... ¿En la vagina? De verdad. ¿Solo en la vagina? Es todo. Y de ahí, mire. Entonces ese es el problema de la educación sexual, de que no nos dejan las cosas en claras. Siempre nos tratan estos temas como que si fuese un juego, un chiste, una educación más común, y no es la verdad, es que no es así. Algo para salir. Algo para salir, exactamente. Siempre nos ponen el dibujito ahí de los niños, todos bonitos. Pónganos a una persona normal, un niño de verdad, que nos enseñe las partes del cuerpo y a llamarlas como realmente son. No con el pollito de que el pipí, no, se llama pene, y eso es que hay que recalcar y hay que saber... Claro, sin sentir esa vergüenza de... Sin sentir ese resentimiento. De nombrarlo, porque son partes de nuestro cuerpo. Y precisamente la prohibición de acercarnos a estas partes es desde el hecho mismo de nombrarlos y decirlos cómo se llaman. Y poniendo nombres precisamente para evitar la vergüenza, ¿no? Claro. Entonces, otra cuestión que también tú planteabas... del uso de los preservativos y eso, y como, bueno, hace 2 años, bueno, casi 3 años atrás, hubo un plan de salud en donde a los chicos, chicas, se les daba la pastilla del día después, se les daba preservativos, todo, pero después de esto se rompió con eso y vino el otro plan, que era el suspender todo eso y cruzan las piernas. Y que eso se hable en casa. Y se hable en casa y cierren las piernas y nada más. Exactamente, y si los papás tienen miedo de hablar con sus hijos y también se quejan con que hablen en la escuela, entonces, ¿qué se hace? Te ve el martes de Margarita. Te escucha, te ve y te siente. Pero también en la forma de cómo nos acercamos a los métodos anticonceptivos, en este caso, por ejemplo, a los hombres, el preservativo, ¿no? Siempre nos pintan como este método barrera para evitar enfermedades de transmisión sexual y evitar evitar embarazos. Sin embargo, claro, al final resulta siendo... esta barrera que los jóvenes, cuando somos, bueno, en mi tiempo también, cuando éramos joven, cuando era joven, tenía como que, ay, no voy a usar eso, más del estorbo y no sé qué, a mí no me va a pasar, no me voy a embarazar, no me voy a enfermar, no. Aparte, más, yo sé con quién me meto. Aparte, es mi único novio, no tengo más novios o novias, pero no, obviamente no sabemos con cuántas otras personas de esta otra persona se cruzó, en fin. La cuestión es que nos ponen... O puede que hayan sido nuevitos. Lo que sea. Sin embargo... esta cuestión de ponerle al preservativo, sí, entendemos que es del método barrera, de todas las cuestiones, sin embargo, también no vemos que también puede ser una fuente de deseo y placer, precisamente porque no hablamos de eso, del deseo y del placer y del goce. Entonces vemos al preservativo, no sé, como usar el uniforme y que turro. Entonces tenemos esa idea y no utilizamos, y claro, nos arriesgamos a muchas cosas desde esta ignorancia que nos inculcan, porque nos están inculcando ignorancia en todo esto. Sí, me parece interesante. Yo quería mencionar una cosa aquí, haciendo alusión a un texto maravilloso que hizo la decana de la Facultad de Filosofía de la UBA, ¿no? La Graciela Morgade, con la Graciela Alonso, escriben un artículo que se llama Cuerpos y Sexualidades en la Escuela, de la normalidad a la disidencia. Me parece súper interesante cómo ella se mete a pensar, ¿no es cierto?, en la escuela, precisamente esta castración que decía la Maritza. Es un texto que también la compartimos con la Maritza, leímos este artículo, compartió ella con algunos estudiantes del bachillerato, y les permite a ellos reflexionar cómo la cultura, ¿no es cierto?, la cultura se apropia del cuerpo. Sí. Y como decía Judith Butler, ¿no es cierto?, el cuerpo es un campo en disputa. Totalmente. Es el principal campo en disputa que se va a pelear ahí, ¿no es cierto?, la cultura occidental. Porque ahí viene la definición de los roles y, en definitiva, cómo se construye todo el sistema estructural, por decirlo así, donde está instituido, ¿sí?, el sistema machista, ¿no es cierto? En todo caso, me parece a mí muy importante el tema de... Estamos hablando de la problemática, ¿sí? Pero ahora, acercándonos a nuestra realidad, ¿ya? Hablamos ahora, por ejemplo, de todo este aparataje que el gobierno despliega a partir de los DESES, ¿no es cierto?, con especialistas en psicología, porque nosotros somos docentes, entonces no somos especialistas en psicología, más que por afinidad y conocimiento de algunas cuestiones. Tenemos gente que yo podría decirte que sí tiene una idea de cómo manejar temas con relación a esto, y quienes no. Entonces, ¿cómo construyes vos, por ejemplo, una estructura para plantear la educación sexual a partir de elementos que han quedado dispersos, que, como vimos en inicio, están generacionalmente, pero ahí, o sea, y permanece? Estamos en el siglo XXI, donde viene una nueva tanda de estudiantes, y la educación sigue siendo la misma, seguimos teniendo el mismo patrón de comportamiento, donde ni siquiera entendemos la dinámica de los comportamientos, donde yo creo que incluso, ¿no es cierto?, la tecnología, ¿sí?, pensarla incluso adicionalmente como cuerpo, y es de ahí vos el problema de los packs, ¿no? Claro. Ya, entonces todo este problema estructural que no entiende, ¿no es cierto?, una generación que está adueñada, que podríamos llamarlo adultocéntrica. Totalmente. ¿No es cierto?, una mirada adultocéntrica del no comprender las nuevas dinámicas comportamentales, porque la sexualidad, me parece también a mí, que va de la mano con este tema de la tecnología. No digamos son temas separados o aislados. La cultura está en una dinámica totalmente diferente, ¿sí?, dominada, por decirlo así, por los que no son milenios. Entonces seguimos teniendo una hegemonía, ¿no es cierto? Y aparte, pueda que no tengamos como esta figura del papá o la mamá diciéndote las cosas, porque muchas veces esa figura no puede estar, pero sí tenemos como en esta lógica un Estado que todavía sigue como manteniendo esa forma de mirar a los jóvenes y la sexualidad, ya no solo de jóvenes, porque esto del uso de las tecnologías, del cuerpo, el deseo y el placer, nos atraviesa a todos. Estamos inmersos en eso. Entonces, precisamente a mí me parece que entender esa dinámica nos coloca a nosotros qué planteamientos tenemos. Entonces yo, por ejemplo, acá con la Maritza hemos logrado cruzar algunas ideas, ¿no es cierto?, como colegas de curso. Le he dicho: ve, Maritza, ¿qué te parece estos temas? Coincidimos casualmente en muchos planteamientos y hemos tenido muchos roces, por decirlo así, precisamente porque tenemos una visión distintiva de comprender, ¿no es cierto?, los contextos sociales, culturales, incluso políticos, por los que atraviesan los chicos, ¿no?, los muchachos. En todo caso, me parece a mí que cuando chocas con la mirada adultocéntrica de otra mirada de docentes que creen que hay que cumplir el canon, ¿no es cierto?, porque romper el canon significa que vos no eres docente ni tienes una voz facultativa para hablar sobre temas tan complejos como eso. Entonces, ahí viene la pugna, y cómo vamos a dar cara a eso. Yo pienso que es una cuestión que tenemos que hacerle frente a los docentes para abrirnos un terreno donde parece que no hay frutos, porque estamos en un Ecuador del siglo XXI, pero yo me siento que estoy en el siglo XIX. Claro. Cuando entro a la educación, cuando yo entro al campo de la educación, a mí me han desautorizado. O sea, me han dicho incluso hasta por el título mismo. Vos no eres licenciado en ciencias de la educación. Claro. Pero no eres maestro. Esta cuestión, como tú dices, yo, por ejemplo, no lo veo como un tema complejo, más bien lo veo como un tema complejizado. Porque en sí la cuestión de la sexualidad, que realmente es un acto natural del ser humano, de la persona, lo complejizan precisamente para evitar esta información. Ajá. Entonces yo creo que más que ser, no es en sí un tema complejo, es súper complejizado, y que los mismos profesores se cierran porque esto requiere de un poquito más de apertura que ni siquiera ellos lo tienen. Y de trabajo también. Claro. Sí, miren, dentro del currículum está como eje transversal la educación sexual. Pero es una de la que nadie la topa, nadie la ve, nadie la mira, todos le hacen a un lado. Y no es que recién ingresa. Claro. Ya en la reforma anterior ya estaba inmersa, pero nadie quiera toparla. Por el mismo miedo de no saber qué decir. Por el mismo desconocimiento. De qué no enseñar. Claro. De cómo enseñas algo que tú no sabes. Y lastimosamente, aunque yo sé que muchos de mis compañeros docentes se van a resentir la muerte más de lo que ya se han resentido conmigo, pero no les gusta educarse, solo les gusta educar, no autoeducarse, claro. No aprender otra cosa que no sea su materia. Si yo doy física, ay, ¿por qué voy a aprender sexualidad? Eso le corresponde a biología, ciencias naturales, ellos que, ay, no, y mejor que sea una mujer quien les diga eso, porque tienen más tino para hablar sobre esas cosas, claro. O sea, son cosas, aparte de que nos tienen encasillados, ¿no? Mujer, mamá, es la que educa en sexualidad, porque los hombres no podemos decir nada. A menos que sea los varones. Excepto que sea el varón y le eduque en ese modo machista, donde yo digo a la mujer, quiero esto, y eso se hace. Exacto. ¿Eh? Claro, donde es completamente tenaz ese asunto, porque, claro, están en una zona de confort, en una comodidad total, que no quieren ni aprender ni nada, decías, Carpita. No, era eso, era que fueron como respondiendo las preguntas que yo tenía, así como, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que los docentes van a impartir las clases de educación sexual si es que no han existido para ellos clases de educación sexual? Claro, tendrían que pasar por talleres, con sexólogos, con, no sé, sí, psicólogos, y las instituciones son las que tienen que pagarles a estos profesores para que vayan a recibir este tipo de talleres. Pero si es que vienen con una generación de nuestros padres, ¿no?, de los abuelos, con los tabús en la cabeza, donde no se habla sobre estos temas, van a tener este tipo de también de rechazos, de cómo así yo voy a hablar de esto si yo soy profesor de física, o cómo, o sea, si era como es un cuestionamiento de saber cómo es que van a lograr que exista las clases de educación sexual si todos tienen este tabú ya metido en sí, la cabeza. Yo solo quería decir una cosita más, ya no me apropio del micrófono, Matías. No. ¿Sabes qué es lo que me parece peligroso aquí? Verás, yo creo que debería ser abordado, como vos bien dijiste, un taller, ¿no es cierto?, ampliado, ¿ya? Pero mi miedo es qué pasa cuando los especialistas en psicología, que son también, se supone, llamados a tener una mirada disruptiva, tienen incluso corrientes, ¿cierto?, corrientes del pensamiento que están muy estrechamente ligadas a un tema tan disciplinario del cuerpo, porque tenemos psicólogos y psicólogos, y eso no hay a dónde negar. No, como hay docentes. Entonces, ¿cómo yo, a ver, digamos que cometo un error gravísimo, y digo, preparo un taller para mis estudiantes, porque no soy especialista en educación sexual, ¿ya? No soy especialista en aquello, por lo tanto voy a armar un taller, ¿no es cierto?, que me permita a mí dialogar con la gente indicada, que sea especialista incluso en educación sexual para adolescentes, ¿ya?, para adolescentes. Pero ahora, el punto es, ¿qué pasa si yo meto a una persona que viene desde una corriente, digamos, lo funcionalista? Ortodoxa. ¿Qué pasó? ¿Dónde está otra vez el goce, el placer? Y resulta que viene y se manda una charla donde les dice, evítense de incursionar. Abstinencia total. Ay, Dios mío. ¿Te imaginas qué pasaría con mi taller? Ajá. O sea, yo como docente me da ganas, yo no me pongo en el tercer piso porque yo me voto. Yo me voto blanco de ahí me suicida. Ya, más o menos. O sea, yo encuentro un especialista en psicología en eso y digo, me quiero cortar la garganta porque metí a gente acá. Claro, entonces. Yo creo que la demanda está en ubicar, ¿no es cierto?, una mirada transversal, ¿sí?, que entienda los problemas socioculturales, antropológicos, y que no venga con estas taras que estamos enfrentando ahora, y que yo quiero solidarizarme. Además, solidarizarme con la lucha, ¿no es cierto?, de las compañeras, ¿sí?, en Argentina, por esa pérdida terrible. Y aquí sumando víctimas, ¿no? Ya sumó una hoy. Fíjate lo que dijo un filósofo cuando accedió al Senado, le dijo, porque aquí tenemos que hablar más allá de un tema que se está discutiendo en vano, metafísica. Sí. Cada uno puede creer lo que quiera y no nos importa. Aquí es un tema de política. Por lo tanto, me parece a mí que es urgente. No solamente en Argentina. La Argentina nos dio un ejemplo. Claro. Un ejemplo maravilloso. Claro. Y para mí no fue una pérdida. Me solidarizo por esta batalla perdida porque no se perdió. No, la guerra, exacto. La guerra no se ha perdido. No. ¿Sí? Yo pienso que este canto que acaban de hacer las mujeres argentinas como un reclamo valiosísimo, ¿sí?, de ejemplo para los hombres, maldición. Entonces, a mí sí me parece importante rescatar esta lucha del cuerpo permanece. Y yo sí digo un saludo grande a la gente de Argentina, que estuvo luchando día a día, no por un tema, como dijo este especialista en filosofía de la Flaxo de Edad, que decía, no es metafísico, entiendan, es un tema de política pública. Y ahora yo quería preguntarte, Esteban, ya en esta dinámica, también ya entrando como a la autonomía de los cuerpos y también un poco a la disidencia de este sistema que se confabula de cierta manera para seguir manteniendo un sistema súper patriarcal, súper machista. Se habla dentro de los temas de sexualidad, de diversidad sexual dentro de los colegios. No, para nada. Siempre nos ponen con ese aspecto general de que hombre es hombre y mujer es mujer. Nunca nos especifican de que hay personas que no se pueden sentir a gusto con su cuerpo. Biológicamente, exactamente. Ajá. Entonces es como que nos tienen encapsulados, nos tienen encerrados con una ideología un tanto antigua, patriarcal, como ya habíamos comentado. Y es también un tema que quería decir antes, que no tomé la palabra, pero es el problema para mí principal, tomando de nuevo la educación sexual, es causar morbo en vez de educación. Mm-hmm. Es causar morbo, porque las personas, incluso mi generación, y yo a veces me incluyo en ello, cada vez que se hablaba de sexualidad es como el morbo, ahí estamos pendientes de que qué podemos decir, qué podemos hacer para hacerlo. Vamos a ver vagina. Exactamente, era como que... ¡Oh, dijo vagina! Ajá, y es como que todos nos reíamos atrás y hacíamos tremenda burla de lo que no se debía de hacer. Y ahí es, retomando el tema de esto de la educación, y también de lo que comentó Gabriel del aborto en Argentina, que para mí sí se considera que no es una pérdida, todavía se puede seguir haciendo más cosas, y es un ejemplo que nos dan a todos los países en general de Latinoamérica y a nivel mundial también, si se puede decir. Y tomando en cuenta que también el movimiento estuvo liderado por muchos estudiantes secundarios, ¿no? Eso creo que acá es también un poco un cachetazo a los secundarios de acá, porque, y obviamente a sus dirigentes, ¿no? ¿Cómo se está llevando ese tema dentro de los estudiantes? Eso quiere decir que dentro de las aulas, porque seamos honestos también, en Argentina no es que la educación sea mejor que acá en temas de educación sexual, también hay mucho dinosaurismo en la cuestión de la enseñanza. Sin embargo, la organización de las estudiantes y los estudiantes va más allá y más bien trascienden incluso la misma pedagogía, y como organización es desde donde se han educado y tienen el conocimiento para salir a estas marchas. Acá, ¿cómo está la cuestión? Es demasiado miedo, o sea, todos están preocupados más por el qué decir de la gente que por el qué pensar de uno mismo. Siempre estamos encerrados en eso de que hay que va a decir las personas que estamos haciendo, no nos podemos unir. Y ahí es cuando, lamentablemente, en todos estos problemas de educación y también en general de los compañeros mismos, cada quien ya va por su parte, ya es preocupado más por uno mismo que por la sociedad, y eso está sumamente mal para mí. Estamos abiertos, desorganizados totalmente. Demasiado desorganizados. Y no es que es un tema que esté por fuera de sus intereses tampoco, claro, de nuestros intereses. Y eso es focazo, porque ahorita topando el tema de Argentina, es súper triste también reconocer que jóvenes estudiantes de un colegio se reunían cada tanto a hacer su militancia feminista. Y en esta semana un grupo de pro, los denominados pro vida, que para nosotros son los antiderechos, le rajaron la cara a una de las chicas y le dijeron: te marcamos para que la gente sepa lo que tú piensas. Así. Y eso es lo que está sumamente mal, porque ahí está la pro vida. Porque nosotros somos pro vidas, pero de todas las vidas. Es que es eso, ¿no? No es solo respetar una vida. Es el respeto a las vidas. Así es. Se preocupa. A la vida como yo, Maritza. A la vida del ya nacido. Es como. A la vida del mundo. Miren, se preocupa más por una célula. Algo que a mí me dolió mucho. De hecho. ¿No? Estaba conversando con uno de mis estudiantes que anda en su proceso de encontrarse quién es. No sabe si es bisexual, si es gay, si es hetero. Y dice: todos luchan por la vida de un feto. Y por nuestra vida, ¿quién lucha? Cuando ya nacemos y somos homosexuales, nos quieren eliminar. Bueno, hetero no es, dile. Si es que tiene esa disidencia de pensar. Así es. Bueno, claro, creo que estoy medio inversa yo, pero bueno. Entonces, el detalle es, ¿de qué vida estamos hablando? Claro. ¿Cuál es la vida válida? ¿Qué lucha de pro vida estamos hablando? Desde mi visión de que está mal matar, sí, pero estamos matando a diario a las otras personas. Estamos matando cuando decimos, nos están invadiendo, saquémoslos del país. Por ejemplo. Este es gay y hagámosle un lado porque no está como nosotros queremos para formar familia. Y ese tipo de familia súper. Y la familia donde pueden haber dos papás, dos mamás y que quién sabe. Sí, no todas las personas están bien establecidas psicológicamente, en los héteros menos. ¿Por qué no dan la oportunidad de poder formar una familia distinta donde hay niños que están sin papás? ¿Qué provida es esa? ¿Qué provida? Vida dentro de un orfanato donde hay miles de niños juntos que no conocen lo que es tener una familia realmente, sin cubrir todas sus necesidades. ¿Dónde está la provincia? Claro. Yo quería hacer una, volver un poco a la parte de los docentes. Es que tengo una hija que está en un proceso y en esto de la capacitación a los docentes para que den educación sexual. ¿Qué docentes escogen para que den estas materias? Porque obvio, pienso que el de educación física no, o no sé, que puede ser, dependiendo de él, la apertura que tenga con sus estudiantes y la psicología de y el su cabeza. Claro. Porque me voy a ir a una parte macabra que no quisiera que, o sea, que no quisiera que exista, pero existe. El abuso sexual dentro de las instituciones por los docentes. Entonces, si esta persona que va a dar el taller de sexualidad a los niños, o a los jóvenes, o a los adolescentes, ¿cómo sabemos que él realmente está capacitado y no va a utilizar eso para su favor también, no? Porque al ser niños o al ser adolescentes, siempre son flores abiertas, ¿no? Son súper receptivos a todo. Entonces, si él... ¡ay, cerdo! Maneja esta situación a su favor, es terrible. Entonces, realmente, ¿cómo sería el proceso de selección? Ajá, de selección para dar este tipo de taller. Porque sí, pienso que todos los maestros deberían entrar a las instituciones pasando por un test psicológico para saber que realmente no van a afectar a los niños de ninguna forma. Ni por tocarles, ni por verbal, ni psicológica, de ninguna forma, ¿no? Entonces, ¿cómo creen ustedes que son doctores? Ay, perdón, otra vez, maestros. Docentes. Se puede, no sé, como llegar a saber quién es. En dos minutos, respóndelo. ¿Cómo van? ¿Cómo sería este proceso? Bueno, yo creo que lastimosamente hoy por hoy, aunque no estemos dando educación sexual, el docente es autoridad. Y el docente te dice lo que tienes que hacer si no te gusta. Y tú estás como estudiante bajo esa autoridad. Uh-huh. Y así no te gusta, le harás caso. ¿Ya? Entonces no es el problema de quienes van a dar el taller, si los docentes, qué docentes están preparados. Ningún docente está preparado, todos asimilan esa autoridad como yo hago lo que me da la gana con mi estudiante. Claro. ¿Ya? Y ahora, bueno, el ministerio ha hecho esto de las pruebas de personalidad, espero muy firmemente de que sea la depuración realmente de los compañeros docentes. Porque tenemos muchos casos, y lo hemos vivenciado mucho, de profesores, entre comillas, docentes, entre comillas, abusadores. Claro. Y que han dañado mucho a los hijos. Que han dañado mucho. Y que, claro, eso no se hace ver, ¿no? Hay casitos específicos que se dejan ver, pero no se deja ver todos los docentes que están inmersos en esto. Y que son cómplices y que también callan. Y que son cómplices también, y que muchas veces nos volvemos cómplices de esto, por no hablar, por no decir, por no sacarlo a la luz. Y tal vez yo ahí más bien propongo el hecho de hablar, sí, de sexualidad abiertamente y quitarles de ese poder de la mano y arrebatarlos contundentemente para decir, tú no tienes ese poder porque yo tengo el conocimiento de esa persona. Y algo también súper básico que he venido viendo en los procesos también, incluso ya universitarios, que son con estudiantes ya grandes, no adultos, que es muy, muy importante la denuncia que hace el estudiante. Si el estudiante... Es necesario que pierda el miedo, y para perder el miedo necesita el conocimiento. El conocimiento e incluso el acercamiento a la ley y a los derechos. Uh-huh. Si el estudiante se le cohíbe de esto, es obvio, es súper manipulable y no va a poder salir de ese círculo y va a repetirlo quién sabe después. Sin embargo, a los estudiantes en general es muy necesario la organización, por supuesto, el conocimiento y acercarse a lo que son sus derechos para poder decir no. Y poder parar y denunciar y señalar al docente o a la docente que está abusando. Eso es importantísimo. Y respaldo lo van a tener siempre y cuando hagan bulla. Si no hacen bulla, no pasa nada. Verdad. Y saludamos así rapidísimo a Ángel Merizalde, a Luli Soria, a Freddy Merizalde, a Chelo. A Diego Peñafiel, a Paul Sánchez, que nos están escuchando. A la Pau, al Javier y a todos quienes se conectaron a este martes de Margaritas, quien celebra que ahora los adolescentes tengan acceso a la información de sexualidad. Y si los adolescentes no les dan, organícense y empiecen a aprender. Y los estudiantes también, por favor, dejemos ese miedo. Dejen la comodidad también. Ese morbo y esa comodidad de que todos les den ahí. Nosotros también tenemos que preguntar, pero con el debido respeto y ser educados ante todas las situaciones, ¿no? Y respetar los cuerpos. Y respetar los cuerpos ante todo. Muchísimas gracias, amigos, por haber venido al martes de Margaritas y las cuerpos y los cuerpos disidentes. Javier Cabrera, saludos. Y a Cristian López, saludos. Muchas gracias a todos quienes se conectaron. Un abrazo, nos vemos la próxima semana con más martes de Margaritas. Y ya pues, disfruten de la sexualidad, que no está malo. Pero protéjanse, por favor. La próxima semana playlist con los temas que no sonar. Esto fue... Martes de Margaritas. Promocionales y publicitarios en Radio César.